Daniela Soria, quienes me han acompañado como en la locución. Hoy es lunes 5 de diciembre del 2016. Han pasado tres años, 121 programas y más de 50 bandas invitadas. Hemos conseguido más de 700 likes en el fanpage. No me queda más por decir que gracias totales a todos. Y aquí seguimos y bienvenidos a esta, la edición 122 de Aleación Maestra. Tenemos aquí grandes invitados a la banda Los Catsos. ¡Feliz aniversario! Una bestia, muchachos. Muchas gracias. Estamos aquí con la gente de Los Catsos, como ya les dije. Saludamos los y... chuchacazo. Es que es incol. Ya. Saludamos cordialmente al señor Carlos Morales, cantante señor. De la banda. No, Cacho Morales, perdón. Señor. Le dijeron señor, qué chistoso. Ya, bueno. Señorito. Señorita. Ya. A Alex García también, muchas gracias, brother. Saludos, gracias Daniel por la invitación. Chévere, hermana. Ya, listo. El guitarrista, también a Rommel Palacio. ¿Cómo va, brother? Saludos para todas las personas que me están escuchando. Un saludo para las personas que me pidieron que mande saludos ahí rapidísimo. Andrés Fares, Jenny Elizabeth y para Soledad Romero. Gracias por el acolite. Chévere, pana, muchas gracias a ti. Y pues ya estaremos comentando algo más de la historia de la banda. Y por supuesto tenemos una locución, una tocada en vivo, rock and roll. Ya estaban ahí haciendo unos calentamientos, unos ensayos aquí los muchachos. Unos covers de Cuatro Tablas y de María Chunchungi. Bacano, chévere ese. Ya. Saludos también para Francisco Gavilanes, el bajista de la banda. Saludos, mi gente. Esa es, brother, muchas gracias. Y también para Rafael Albán. Saludos, Albarrán, mijo. Albarrán. Por favor, acérquete más para verte mejor. Para la base. No. Acérquete un poco más para exactamente, ya. Ahí no sí tanto, digo. Mijo, eres bien feo. Y también Diego Vélez en la batería, le saludamos en la distancia porque no está por acá. Sí. Y acá tenemos la presencia de dos hermosas chicas, ¿cómo se llaman? ¿Viste? Ya. Saludos para Natalie y Alejandro, que son amigas de aquí, compañeras de la banda. Con derecho. Chévere. Yo estoy aquí solito, ¿verdad? Las groupies. Ya estoy aquí solo y aprovecho el momento también para saludar al señor Chalo Pilco, que afortunadamente no vino hoy porque le iba a hacer bullying. Él es del Emelec, entonces ya tenía que reclamar en la cara que ayer quedamos campeones. ¡Ve! ¡Eres del Barcelona! Sí, yo soy de Barcelona, yo soy racional, señor. Entonces, nadie es perfecto en la vida. Sí, así pasa. Lo digo por usted. Ya, entonces, también hacer una sentida mención acerca del Chapecoense, como fanáticos del fútbol que somos, que supongo que están, también ustedes deben practicar y gustarles. Entonces, fanáticos de ahí, no, ya se oficializó que la Confederación Sudamericana de Fútbol le otorgó el título de la Sudamericana a Chapecoense. Entonces, felicitaciones por eso. Y ya pues, y para comenzar esta edición número 122 por el año número 3, el tercer aniversario de Aleación Maestra. Por cierto, te recuerdo que nos puedes escuchar y ver lo que sucede ahorita en el estudio a través de www.radiocce.com. Puedes también descargarte la aplicación. Ahí saluden, señora, ahí está la cámara. A mí no me ven, pero le ven a la banda, que Oli. Es importante. Por favor, no somos tan feos, véanos, por favor. Listo. Entonces, también pueden descargarse la aplicación gratuita en Play Store. Descárgate buscando Radio CCE HD, todo en mayúsculas. Y también, de la forma clásica, 940 AM. También darle like al fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Y cualquier propuesta de audio y video, envíanos al email aleacionmaestra666@gmail.com. Ya me estoy quedando sin aire, así que voy a tomar un poco de... ¡Salud! ¿Qué quiere el enfermito? ¡Salud! ¡Viva Quito, carajo! Ese. Yo no estoy muy a favor de esa nota, pero bueno, todo bien. Estamos en... ¡Que vivan los toros! Pero ¡Que mueran los toreros! ¡Claro! ¡Que mueran los toreros! ¡Que mueran los toreros! Sí, sí. Al final tenemos una parte polémica con ese asunto. Entonces, para comenzar este programa, como les había dicho, vamos a hacerlo con algo de el señor Ozzy Osbourne, ya que el 3 de diciembre, pero en 1948, en Birmingham, Inglaterra, nació John Michael Osbourne, más conocido como Ozzy, Padre Nuestro. Entonces, fue parte de la formación original de Black Sabbath entre el 68 y el 78. Desde 1980 mantiene una exitosa carrera como solista. En toda su trayectoria se cuentan más de 30 discos y ventas superiores a los 100 millones de copias. Además es productor musical, gestor de Los Fest, festival itinerante que por más de 10 años apoya a las bandas nuevas. Pero en este momento vamos a escuchar algo clásico. Les cuento que Ozzy tiene, ha estado, la vida de Ozzy ha estado llena de polémicas, excesos de toda índole, pero increíblemente sigue vivo. Así que en este momento escuchemos algo clásico de Ozzy Osbourne. Suena el tema Crazy Train. Comenzamos el programa de aniversario de Aleación Maestra. 3 años al aire, señores y señoras. ¡Que viva! eso que sonaba era el tema de Ozzy Osbourne, Crazy Train. Estamos aquí en el programa del tercer aniversario de Aleación Maestra. Y lo que suena en este momento también es el tema Memorias. Esto es un estreno de la banda Cerberus. Saludos para el señor, a toda la banda que está en sintonía de este programa Aleación Maestra. Es un gusto difundir el rock y metal ecuatoriano, señores. Suena Memorias con la banda Cerberus. Comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Y en este momento, ahora sí es el, ha llegado el instante adecuado para la que los cazos hagan su reaparición. Oigan, yo no he visto muchos cazos últimamente en la parte urbana de también, de la ciudad. Aquí meten los cachos a toditos, ¿no? Sí. Cachos, cachos. Fenómeno del calentamiento global, brother. ¿Qué tontería? ¿Del sí. calentamiento de otra cosa? Supongo, de negación. Sí. Salud por eso. Salud. Salud. Salud por los cachos. Salud por el calentamiento. Ya. Oigan, muchachos, entonces, cuéntenme, ¿cuándo se formó la banda? ¿Qué integrantes han pasado? ¿O si son los actuales? ¿Si son los mismos? A ver, ahí... Yo te cuento un poco de la historia de los cachos. Hable. O sea, los cachos en sí ya tenemos 2 años. Que estamos... ¿Y de pareja con...? Reproduciendo y estamos produciendo ahora. Reproduciendo. Reproduciéndonos. Entonces, ahora lo que nosotros... Esto es la... Había antes el baterista Paul Reynoso, pero de ahí no hubo más cambios. Ah, no, el Gordichi, ¿no? Sí, Gordichi. Israel Castro, que es un excelente bajista igual. Pero lastimosamente se salió de la banda, no sé por qué, pero... Porque era demasiado feo para nosotros. Entonces, era ahora, muy feo. Ahora los que estamos aquí somos los que estamos ahora forjando el emblema de magia, destrucción y rock and roll. Bacán. Tenemos un EP, el cual te lo vinimos a dejar aquí en la radio. Nosotros estábamos nos moviendo con eso. Ahora estamos en la parte de producir lo que son los temas, preproducción. Cinco temitas más estamos produciendo. Ya. Y estamos en el camino de grabar, sino que tú sabes cómo es este problema de lo económico, que sí nos cuesta, y aparte también como banda nueva que estamos saliendo, o sea, relativamente nueva, porque 2 años estamos pollitos aún, pero nos estamos sacando el aire, dándonos, ensayando y todo. Entonces, sí. Bueno, eso de pollitos, la verdad, en todas las bandas. No, es que tengo que refutar eso, porque no. Lo que pasa es que eso nos pasa, lo que siempre a todas las bandas, ¿no? Que siempre cambian de integrantes y antes cada uno de nosotros hemos estado en diferentes bandas, ¿no? Ya saben que siempre rotamos por alguna circunstancia, pero lo bueno... Yo soy de la Fer. Pues rotas de la Fer, lo dijo. Lo bueno... Lo bueno es que hemos encontrado que nosotros estamos perfectamente sincronizados, somos como una familia. Y eso es lo que nos hace geniales en el sentido de unión, ¿no? Que eso somos como una familia, la somos verdad. Somos amigos antes que nada. Familia, cuando nos amigos, nos simplemente reunimos, amigos y nada más. Aquí estamos amigos sin derecho, pues. Nos reunimos en cenas, salimos. Nos compartimos juntos, ¿no? Hacemos tríos, o sea, trío los Panchos, creo, así, ¿no? O sea, ahí está el Pum Pancho, ¿no? Faltan otros dos. Oigan, todo este tipo de cosas están adelantando anécdotas y curiosidades de la banda. Y vi curiosidades. Están revelando secretos de más. Sí, es que nosotros tenemos también hacemos... Bueno, es que como verás, hablan a veces fuera de cosas, de contextuales, ¿no? Y le toman de otro sentido. Entonces un día nos decidimos por grabar eso. Por casarnos con la ley. Solo grabarnos y nada más. Y estamos haciendo unos videos que, bueno, la gente le está gustando. Poco a poco. Sketch cómicos hacemos. Estamos en Facebook como Los Catos. Ahí subimos sketches. Estas 2 semanas hemos descansado por OV cosas, loco. Pero tienen que vernos porque son los sketches cómicos. Y a la gente le encanta, ¿no? Cualquier cosa, las cosas gays que salen ahí, no es que yo sea gay, ¿no? Porque me... es porque me salí como el más idóneo para el papel, ¿no? El más idóneo. Sacó la paja más larga. O sea, si te escondes de la mano la paja, sacas la paja y sale la más larga. No, la fregué más, ¿no? Perdón. Es que no sabemos cómo hacer eso, el concurso de la paja, pero yo perdí, ¿no? Bueno, el concurso de la paja, Pamela, él ganó, entonces termina. Sí. Cuéntenos algo de las influencias musicales que ustedes tienen y en qué se basan sus líricas para escribir sus líricas. Bueno, básicamente, brother, cuando empezamos la banda siempre una cosa nos quedó clara, ¿no? No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de religión, no vamos a hablar de nada de esas cosas, ¿no? Para nosotros el rock and roll en sí es diversión. Claro, bacán. Es diversión y anécdota. Actitud, bacán. Actitud. Entonces, sí. siempre, cuando vamos a unas tocadas es diversión, actitud y tocar bien. Entonces las letras hablan de eso, hablan de experiencias propias, hablan de jodas, hablan de vaciles, hablan de despertarse el otro día sin acordarse nada. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Pero doliéndole por ahí, por otras cosas, pero bueno, de eso básicamente habla los temas, ¿no? Yeah. Entonces, influencia. Sabes que cada uno tiene... Chuta, somos como una fanesca, digo yo, loco. Cada uno tiene su influencia, loco. Por ejemplo, al Pancho le gustan los negros. Por ejemplo, el baterista en sí es punky, loco. O sea, le metes a onda punk, loco, al rock and roll que hacemos nosotros, ¿no? Pero un gran saludo también para Diego, para todos los panas de Cáncer S.A. Saludos para los puncaques, mijo. Para los puncaques, mijo. Unos punkis súper chéveres, loco, que... Primera vez que no les huelo a cemento, mijo. Son súper chéveres, loco. Eso es señal de progreso. Claro, sí. Contra el sistema, mijo. Entonces, el man es del bajista de Cáncer S.A., que es una banda súper buena de punk. Entonces le mete la onda punk ahí en la batería. Aquí mi pana Rommel también es más clasiquero. Le gustan los viejos. Acá el pana Rafa. El pana Rafa también el soplador. Le gusta el blues, el jazz. Aquí al Pancho, aparte de los negros, le gusta la bomba también. Que le den bomba. Ahí Alex, ¿no? Bueno, me gusta el cacho. ¿A vos te gusta? Tienen una relación de 15 años. Disculpa, Nati, tenía que decirlo. Estamos 15 okay. años de amistad, loco, con y 12 como pareja. Y 12 como pareja. Es que la cuestión es que estábamos... O sea, todo esto de la banda se formó desde que estábamos en el colegio, ¿no? O sea, poco a poco hemos... Desde la banda de guerra. Poco a poco con varias personas... Desde la banda Los Vatos Locos. Hemos ido formando lo que ahora se concluye y es lo mejor que ha pasado con Los Catos. De acuerdo a mis influencias, bueno, yo a mí me gustan lo que es una banda... Bueno, las bandas ecuatorianas también, ¿no? Pero una banda que ha sido referente para mí es Platero y Tú, de Son Españoles. De rock and roll, de hard rock, rock and roll. El rock urbano, básicamente. Rock urbano. O sea, tenemos bastante influencia nosotros de bandas españolas, ¿no? Platero y Tú, Marea, Extremo. ¿Van a tocar algo ahí? De esas bandas. A ver, ¿a quién tocamos? No, por lo general siempre nos inclinamos a tocar música inédita, la verdad. No es que ataquemos a las bandas que hagan covers, ¿no? Pero para nosotros es un sueño hacer música inédita y que la gente nos escuche. Eso es cache. Todos los temas que vamos a tocar ahorita son temas inéditos de la banda. Bien, esa es, profesor. Esa es la idea. Entonces, hagámosle. Dejémosle. Vamos ahí. Démosle una prueba a la gente de qué es lo que pueden hacer. Ustedes, señores, sí. Los casos. Sí. Bueno, estamos sin percusión, pero igual le vamos a hacer un unplug bien bacán. Sí, el saxofonista va a procurar no dejarnos sordos a todos. No dejarnos sordos. No soplarnos a todos. Entonces, gracias a él tengo infección a los oídos. No me preguntarán por qué. La piragua, pues. Échale. Ahora vamos a ir con un tema que se llama... Luz más luz. El tema propio de Los Catos, muchachos. Suena ahí. En vivo Los Catos aquí en el tercer aniversario de Aleación Maestra. Son las 21 horas con 27 minutos. Suena. Listos, vamos. 1, 2, 3, vamos. Luz. Esto es Aleación Maestra. Y seguimos aquí en el programa. Qué bacano, ¿no? Qué excelente tocada el tema Luz, Más Luz. Esto es de Los Catos. Sale, ¿cómo se llama su primera EP? ¿Tiene nombre? San Bartolo al Infierno. Le ese, puesto, qué bacán. Ahí es donde ensayamos. Oigan, ¿ustedes son todos de la parte de ahí, de San Bartolo? No, este man, el saxofonito soplador, y que sucede una cosa, vive por la floresta. El pana de acá viene, el vocalista viene del Conde. Conde Drácula, Conde Patolín. El otro viene de la ferroviaria. Donde ensayamos es en la casa del otro guitarrista, del Alex. De Alex. Él es San Bartolo. Sí. Pero es del segundo hogar San Bartolo de todos. Sí. Sí. Ya 15 años hemos estado por ahí. Bacana, bueno, nosotros dos, ¿no? Son jodas, son todos de San Bartolo. Chévere. Como nos quisieron botar del barrio por ensayar, entonces. Sí, hicieron firmas para votarle al Alex. Yo fui el primero en firmar. Todos de la banda firmamos. No, la verdad es que eso de tener en la casa del lugar de ensayo es complicado. Yo te puedo contar, yo también soy bataquero y tenía mis bandas también, y también tengo mi cuarto de ensayo ahí. Y nos mandaron hasta la policía, los vecinos. Sí, alguna vez. Entonces sí, es complicado eso. Sí, ahora nosotros tratamos de tocar. O sea, siempre tocamos en un horario normal. O sea, hasta tipo 2 de la mañana. No, tempranito, 9, 2 de la mañana se le el pan. Entonces ya la vecina está contenta porque le compramos cerveza. ¿Ahí? Sí, ya ha hecho el segundo piso. Los hijos mercado. Se están educando. Claro, está bien. Sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Oiga, en cuanto a conciertos y festivales, ¿cómo les ha ido? ¿Han salido de la provincia, del país? Bueno, lo que hemos hecho es más autogestionarnos, la verdad, porque deben saber que si es que la mayoría de personas prefieren bandas que hagan covers, o sea, que hagan tributos, y nosotros procuramos, como les habíamos dicho hace rato, hacer cosas inéditas, y nos hemos autofinanciado, ¿no? He molestado en bares para que nos contraten. La última vez que viajamos nos fuimos a Guayaquil, ¿no? A mis bandas nacionales, quedamos en cuarto lugar. No quedamos en primero porque no les gustó el relajo que hacíamos, porque en el show hacemos cosas medias de idiotas, ¿no? Nos pegamos. Sexo en vivo, sí. Bueno, te cuento un poco, ¿no? Es que aquí... Mientras Rommel, sopla, absorbe. Rommel es mago. Él es mago y... El mago entonces, de la rocola. Entonces, en nuestros espectáculos, mientras hacemos una parte instrumental, él realiza un show de magia. Esto es de magia. ¿Quién es el mago? Romy el payaso. Sí, o sea, puede hacer un truco de magia así, aquí. Pero si es que me pueden filmar o alguna cosa. ahí está la filmadora. Claro, estamos en vivo. Claro, sí, bueno, con confianza, claro. Hasta que arme las cosas. Bueno, te cuento también que aquí el vocalista también es luchador. Muchador. Luchador de la vida, es padre soltero. Ese es un drama, eso es un drama. De... No, sí, ya llevo varios años siendo luchador, loco, profesional, pero igual es otra cosa súper difícil aquí, loco. Sí, salió una película que se llama La Rompecuellos. La Rompecuellos, que se estrenó. A nivel nacional, ¿no? Se estrenó en anterior año, ¿sí? Este año. Sí, así, el anterior año. El anterior año se estrenó, loco. Pero bueno, le vamos dando y también vamos haciendo un poquito de show de lucha libre mientras cuando tocamos. Nos, al final... Les rompo a todos. Nos vemos cosas. Y a mí ya me la rompió ya. Ya nos acabamos las guitarras acústicas porque las viejitas le rompíamos en la cabeza. Es una hacemos locura. Un tipo de show bien chévere, loco, para que la tratamos gente... Tratamos de hacer algo diferente. Yo solo les pido, por favor, que no destruyan nada de aquí de las radios. Entonces esa es la idea de Los Catos, ¿no? Por eso es el lema magia, destrucción y rock and roll. Aquí, eso de romper las cosas en la cabeza de acá de Carlos, porque tiene que terminar sus estudios, ¿no? Aquí el bajista también hace ropa, por si acaso, confecciones Charito. No, en serio, se hace ropa. Igual, Mago Rommel, fiestas infantiles o agasajos navideños, 099-820-3090, repitiendo 099-820-3090. Mago Rommel. Ya sé con la cuña. A ver, haz la magia, pues. Dale, también. ¿Despuesito o ahorita? Claro. O sea, no. Despuesito, claro. Hagamos uno con naipes, uno rapidito, ya, porque... Hagamos un rapidito. Verás de la billetera, mijo, que esto desaparece, ¿no? Que si te bajó la bragueta, pilas, ¿verdad? Oigan, ¿tienen videos en el YouTube o alguna cosa por el estilo? Sí. En Facebook tenemos como... en Facebook nos encuentras como Los Catos, CATZOS. Tenemos videos de ahí que subimos semanalmente, sketches cómicos, sí, videos de las tocadas. Intermitente también. Tenemos un video intro para las tocadas y en 3 semanas, sí, más o menos, ya sale el video de Luz Más Luz. Ah, bacán. ¿Y con qué productora trabajaron? Independiente. Ah, ya. Nosotros mismos nos estamos haciendo. Bueno, ustedes mismos. Sí, nosotros mismos estamos haciendo todo. Es que aquí Carlos Morales es egresado, estudiado, graduado. Y ha graduado de producción audiovisual, ahorita ando camellando, bueno. O sea que también grabaron ustedes el LP ustedes mismos. No, eso sí nos grabamos en el estudio al Backline, al sur de Quito, en Ajaví, de Iván Pantoja. Súper chévere el man, le mando un saludo, también está escuchando, súper chévere. Entonces nos ayudó. Ahí nos ayudó. Chévere, como te cuento también, o sea, cada quien para dedicarse a esto de la música hemos tenido que tener una profesión, ¿no? Pues claro, por supuesto. Porque si no, es normal. Imposible. Nadie aquí no hace nada, ¿no? Ajá. Sí, entonces, lamentablemente es la realidad de del rock and roll y del rock metal ecuatoriano. No te digo. Rafinha es gigoló a medio tiempo. Sí. Por favor, dé su número. Gigoló. Ahí, mujeres. 987-149-356. Habla así porque las tiene grandes. Tocar el saxofón. Tiene 25 centímetros. Habla así porque las tienes grandes, ¿no? Es porque. Sí. Le decimos el dotado de la floresta, le decimos. Sí. El hombre rana, me dice. Aquí en contacto y saxofón. Aquí Rommel también es licenciado. Dígame, licenciado. Licenciado, aparte de mago, igual. Aparte de mago, acá los dos de ingenieros. Ya. De la Politécnica Nacional. De la Politécnica y aquí terapia. ¿Ingenieros en qué, por si acaso? Los dos de. Bueno, ya a mí me falta la tesis. Pero de ingeniería en electrónica y redes de información. Ah, ya. Yo me dedico yo me dedico a la fisioterapia, loco. Estoy ya por último semestre, ya para egresar. ¿Ya? Yo soy terapista físico. Sí. ¿No? Hago también masajes con final feliz, por si acaso. Solo mujeres solteras, pasado los 40 años con Carlos, no, por si acaso. Y ya mismito les hago el truco de magia para que no estén escuchando tanta babosada que habla el vocalista. Mira cómo te baja la bragueta sin las manos, solo con los dientes. Sí. Como si fuese un imán, dicen los dientes. Sí, es magazo, no utiliza las manos, loco. O sea, magazo. ¡Tarán! Revísate, está sin correa, bajada el cierre. Sí, loco, sí, está. Puesto preservativo, todo. Y la lechera por ahí. Puesto preservativo, todo está, loco. Oigan, vamos con más rock and roll en vivo. Claro que sí. Otro temita más, mándense. Oye, no, vamos, otro temita nuevo. Dale, dale. Que estamos sacando, vamos, Sur and Roll. Sí. Sur and Roll, vamos. Dale, échenle. Vamos a hacer, este temita todavía no está grabado, pero estamos trabajando también para grabar, muchachos. Esto es un temita que sacamos con diversión y muchas, muchas ganas de bailar. Así que hasta abajo. Vamos hasta abajo perreando. ¿O es un cover Oveja Negra? Nada. A Wisin y Yandel, Chino y Nacho, nuestras influencias. No. Dale. Esto es un temita nuestro, esto se llama Surf and Roll. En Aliación Maestra. Thank you. libérate de la fría muerte, escóndete de la buena suerte, invítanos una botella, improvisa y canta conmigo. Ven con rock and roll, ven con rock and roll, ven con rock and roll. Maestra. ¡Woo! Bacano, una vez, muchachos, muchas gracias por este concierto que estamos aquí brindando por el tercer aniversario de Aleación Maestra. Chévere, lo que sonaba era Sur and Rock and Roll. Sur and Roll. ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva la Santa! Muchas gracias. ¡Que viva la Santa! No tan santo. Oye, qué bacano, muchachos, muchas gracias por estar acá. La verdad estoy contento y se me hace un poco complicado no estar acá disfrutando más con ustedes. Somos muchos. Por lo que estoy acá solito, pero... No somos muchos los jóvenes que día a día. Ahí le estamos dando. Somos varios. Sí. Gracias por la invitación, por dar apertura a las bandas nacionales, por ese espacio que necesitamos muchas bandas, ¿no? Y eso bacán. Es lo que nos agrada y nos impulsa para seguirle, porque hay gente todavía que trabaja paralelamente también con nosotros. Muchas gracias por ese apoyo, Daniel. Nosotros estamos encantados de estar aquí, más con lo que el recibimiento que... Chuta, primera vez, ¿ves? ¡Salud! ¡Salud! No, sí. Salud. Yo venía por los canelazos, pero... Se lo merecen, panas, porque igual, o sea, muchas gracias, o sea, porque no, este aquí es una cosa especial. Gracias, en serio. Y entonces, bacano, chévere. ¿A qué hora viene el stripper, mijo? Más tarde. Pero es hombre. Eso no va a salir al aire. Viene con el palo para romper la piñata. Pero solo te vamos a dar por el cumpleaños, ¿no? Claro, muchas gracias. Oigan, los proyectos a futuro que tiene la banda, cuéntenos. El proyecto a futuro que tenemos, el más inmediato ahorita, es la filmación de un video, del video de Luz Más Luz. Estamos también, ya tenemos unos 5 temas inéditos que queremos grabarlo, pero todo eso es con dinero, la verdad. El dinero, claro, es lo que manda, el dinero es dinero y todo. Vamos a ser un chancho solidario, dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Aprende algo, dinero, chancho sí. Solidario. Así sí. Se va a llamar. Se va a llamar y también seguirnos, darnos a conocer, buscar lugares donde nos den apertura a las canciones, porque es difícil, como en el Blondie y en el Café Rojo. Sí, gracias. ya reabrieron el Blondie, ojalá toquemos ahí. De que tocamos. La cuestión es que nosotros llegamos a veces a bares, ¿no? Y nos piden que tocamos covers o qué es lo que le llame a la gente, ¿no? Algo de vender, pero nosotros queremos salir con nuestra propia música. Y siempre nosotros, bueno, hay unos 2 covers que hacemos ahí, pero nada más, siempre tratamos de meter nuestros temas inéditos. Y la gente les gusta, o sea, le gusta esta onda que es rock and roll. El rock and roll es la base de todo lo que es el metal, el rock en sí, ¿no? Entonces, por eso mismo, la base les gusta a todos los metaleros, a toda la gente. Entonces, sí, se la gozan, no lo creas, se la gozan, loco. Cuando estamos tocando ahí, yo he visto por ahí unos 2 que 3 bailando hasta abajo como perreo. Bacano, chévere, una bestia. Oigan, escuchemos algo de lo que a ustedes les gustaría, lo que más suelen, les gusta, ¿no? O sea, pídanme ahorita, estoy con el YouTube abierto, así que... Vamos un poco de platero, loco. Vamos, pongamos un poco de platero y tú, magia. Magia de Lucan, magia. Magia. A mí no me gusta ese tema, y eso que soy mago. Entonces, en este momento, a petición de platero y tú. Del magazo de la rocola. Eso ya viene con la magia, el Romy. Ya, a petición de la banda Los Catsos, suena la banda Platero y tú con el tema Magia. Estás en Aleación Maestra. ¿Sabes? Cada vez

nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Y lo que sonaba era algo de los cigarros con Z de España, supongo, ¿no es cierto? Españoles. Son españoles. Y el tema era hablar, hablar, hablar. Y en primera instancia sonaba Platero y tú con el tema magia. Son sugerencias de los catsos. Que solo hablamos, hablamos, hablamos tonteras. No, pues, está bien, loco. Estamos en una ocasión especial, así que genial. Todo bien, no hay problema. Que viva el cumpleañero. Gracias, loco. Gracias, gracias. ¡Salta del huevo, que viva! Hacemos lo posible por acá, hacemos lo posible. Pero lo hacemos con convicción de que es, la, es el, lo necesario para que. Hay un enlace entre los artistas y la comunidad. Los medios de comunicación debemos cumplir esa función. Entonces, aquí eso estamos. Estamos ahí. Además, la vida hay que divertirse, loco. ¿Para qué tocar aburrida, aparte? Que... Ajá. Dejándonos de... De nota. La vida con una sonrisa, muchachos. Ajá. Oigan, ¿qué más les iba a contar? Ya no les pregunto nada de las anécdotas porque ya toda la entrevista ha sido una joda total. Una revelación de secretos increíbles. Aprueben la ley del matrimonio igualitario. Esa es una petición que hace la banda Los Castros. Está grabado, así que cualquier cosa nos piden nomás el respaldo aquí en el video. De paso, un saludo para Vero Hernández y Elizabeth Herrera que nos están escuchando. ¡Yay! Saludos. ¿Quién es el rookie de los cachos? Bueno. Todos somos solteros. Ah, no somos todos solteros. Yo no. Bueno, no, el único los únicos solteros, a ver quién es soltero aquí. Este. Saludos. A todos menos del Alex, ¿no? Todos menos del Alex, ¿no? Sí. Mi novia está aquí. Saludos. Te amo. Te amo mucho. Hazle la mano. Ahora vamos a ver en la casa entero. San Marto, así pasa. El infierno vamos a ver ahorita, pendejo. Este infierno. Oigan, ¿nos contaron los contactos donde les pueden encontrar la gente? Por favor, las plataformas digitales donde está subida su música y donde puedes descargar bueno, ahí o no hay. Nos pueden encontrar por diferentes medios, tanto por la página de Facebook, también tenemos nuestro lugar en SoundCloud. Próximamente estaremos en Spotify y bueno, en medios también físicos, así que búsquennos. También tenemos una página con un dominio Wix, Los Catsos. Igualmente tenemos material que periódicamente estamos actualizando. Material audiovisual, por favor. Material. Bueno, cualquier cosa inbox. Aclara, material audiovisual. Si quieren descargar la música, lo pueden hacer gratis en SoundCloud. Buscan Los Catsos igual. Hay unos 5 temas grabados. Hay un número no telefónico. No tanto que también es gratis, sino que más nosotros les pagamos para que se descarguen. No, mentira. Oye, hablando esto de aquí, de la frase polémica que dijo aquí mi pana aquí con de la ferroviaria y del material. Hace rato también dijeron que ahí les gusta la base del rock and roll. Entonces, cualquier cosa inbox, ya dijimos. Sí. No vinieron los panas que les gusta la base. Por ejemplo, que no vino el baterista. Nosotros somos los catsos y el tostado no vino. Claro. Faltó el tostado, dijo, eso faltó. El tostado se está suicidando. El tostado está de baterista, dijo. Está bien. Oye, número telefónico también para contacto en Los Catsos. Ese es. El número de teléfono es 099-29-23-069. Otra vez, por favor. 099-29-23-069. Ahí los contactos de todos, como ya dijo mi amigo Francisco, ahí nos encuentran. El educadito Francisco. El educadito Francisco. El caballero. Por favor, ya va a sacar el Nacho. No, es Nacho Vidal, no. Nacho Calcula. Nacho Le. Ya. Vamos con más música. Manuel de Carreño, por favor. Vamos, entonces, este tema se llama... Otra rock and roll en vivo. Este le llamamos la bachata de la banda. Esta es la menos tocada porque es la más pop. Es la más pop. Dale. Sí, pero... No importa. Y yo creo que a muchas personas les va a gustar, ¿no? No me acuerdo la letra. Por lo que está en boga la bachata, entonces... Pero le vamos a hacer versión rock and roll y pop, ¿ya? Dale. O bueno, hagámosle rock and roll. ¿Listos? Vamos a hacer un temita llamado Dudas. Alias un maestro. We'll be right back. resurrección no puedo estar contigo. Ridículo placer, con mucho interés percibir tus gemidos. Estoy entusiasmado, un poco abrumado, letanía parla aburrido. El frío en tu espalda recorre mi alma, lo noce un zumbido. No digas que no sé. No digas que no sé, no digas que no sé. Tal vez lo llegue a ser. Tal vez lo llegue a ser, lo llegue a ser. La risa hacia el dolor. La risa hacia el dolor, y el dolor. Pueden llevarse bien. Recuerdo un temor que no tiene razón. Ahora estás conmigo. Tiemblan los cristales de los ventanales, la luz de un zumbido. Miedo, aflicción, sustentar tu piel, usurpar a la niña. Es la indecisión, cuerpos y colisión, su cara a la campiña. No digas que no sé. No digas que no sé, no digas que no sé. Tal vez lo llegue a ser. Tal vez lo llegue a ser, lo llegue a ser. La risa y el dolor. La risa y el dolor, y el dolor. Pueden llevarse Aleación Maestra. Los casos en vivo en Aleación Maestra por el tercer aniversario. Muchas gracias nuevamente, muchachos, por ese excelente tocado aquí. ¿Cómo se llama el tema? Dudas. Ah, ya, dudas. Entonces, la bachata. Ya, chévere. La bachata de ¿cómo se llama? De los casos aquí en Aleación Maestra. Muchachos, pueden sintonizarnos, escucharnos en el www.radiocce.com. Ahí pueden ver lo que está en vivo sucediendo en este momento. Hay audio ahí en el 940M también. También no somos para tan mis feos. Familiares que están escuchando tanta tontera que no somos tan feos. Por eso sí, no salgo. Ya, entonces sale también en la aplicación gratuita Radio CCE HD para celulares inteligentes, tablets y todo tipo de dispositivos de la comunicación moderna. Celulares míos. Dale like en el fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Y también en el email aleacionmaestra666@gmail.com puedes enviarnos cualquier tipo de propuesta audio y visual, virus y lo que tú quieras enviarnos por email. X videos también. Ah, sí, no hay problema, tranquilamente. Los caseros con media. Antes teníamos teléfono, ahí nos podían hacer sugerencias en público. Sí, verán, antes que nada, si es que ahí está el video filmándonos, yo había dejado un paquete de cartas, si vieron ahí en el está ni de mala pintada la cámara. No, sí, le vieron. Es un paquete de cartas, ya no el primer está. Paquete Tarán. De cartas que yo había comprado ya. Y con el que me inicié en la magia. Yo tuve ayer un sueño en el cual yo ponía una carta al revés del resto de todas las cartas. Es decir, todas están cara arriba y una debe estar cara abajo. Pero para hacerle más difícil, pueden alguien que nos pueda sugerir ¿qué carta escogen de las 52? Hay 52 diferentes cartas, pero yo voy a mostrarles que puede ser cualquiera o la que yo pensé. Si es que me sale, magazo, ¿no? Si es que no me sale, ya saben, no fuera los catsos, ¿no? Así que si es que alguien me quiere dar una sugerencia de una carta de las 52 cartas que hay en el paquete de cartas, Joker. Yo voy a sacarla. Cualquiera me da el Joker, no, acá el Joker. Ese no cuenta. El Joker. Ya. Bueno, ¿puedo hacer la sugerencia yo? Claro, encantado. El 7 de brillos. Listo. Antes que nada, ¿hubo un acuerdo previo para hacer magia? No. No. Verás, bueno, el hecho es que yo había soñado con una siete carta. Besos, sí, había soñado una carta y esa carta yo la había puesto al revés de todas. Uh-huh. 52 cartas. Me acabas de decir una sugerencia que yo nunca te la pedí, ¿sí o no? Uh-huh. Es tu carta favorita, sí, me imagino, ¿no? 7 de diamantes. Con 7 besos. Aguanta, déjame poner ahí la... Conectémosla a la cámara. Yo no la estoy tocando al... ¡Magazo! ¿Sientes? No la estoy tocando. A ver, 3, 2... ¡Ay, Dios mío! A ver, magazo, estamos en vivo ahorita transmitiendo por el Facebook. Es la primera vez que voy a hacer esto de aquí. Magia en vivo. Antes que nada, mi nombre es el Mago Romeo. Saludos a todos. Tirando otra vez el truco. Yo había dejado aquí un paquete de cartas y no lo había manipulado, ¿sí o no? Sí. Yo había dicho que tuve un sueño en el cual yo puse una carta al revés de todas, ¿sí? Ajá. Y la había dejado ahí. Y alguien me había dicho, tú me habías dicho una carta del 352. ¿Tú optaste por cuál? Por el 7 de brillos. Por el 7 de brillos. ¿O algún rato hicimos acuerdos? No hicimos ningún pacto. No hicimos ningún pacto. Bueno, yo sí, unos dos con Don Sata, pero no me salió. Miren, no la estoy manipulando, ¿sí? Vale. Quiero que miren que ese es el primer paquete de cartas que yo tengo, por eso está así con cinta scotch y todo eso. Lo tengo porque es un gran recuerdo. Ya. Yo había dicho que tenía una carta que ya había puesto al revés. Tú habías dicho el 7 de brillos, ¿sí? Ajá. Miren, voy a hacerlo en cámara lenta para que todo el mundo vea, ¿ya? A ver. ¿Sí? Dale. Quiero que miren lentamente, ¿sí? ¿Sí están viendo? Sí. ¿Están viendo allá? Miren, voy de nuevo, ¿ya? Sí, porque por ahí se está saliendo algo. ¿Sí vieron que salió una carta? Ajá. Es la cabecita. Sí, miren, yo tengo un montón de cartas que están boca arriba, ¿sí? Y tengo una que me salió boca abajo. ¿Ya? De entre 52 cartas, ¿sí? Dale. Quiero que mires que de 52 cartas, sí, solo me quedó una carta que está de revés. ¿Sí? Ajá. Quiero que tú la saques con la mano. ¿Sí? Con la boca. Dinos, ¿qué carta habías dicho? 7 de brillos. Yo quiero que le des vuelta a esa carta, que es exactamente el 7 de brillos, Ronnie. Este truco es bien y cambia. Ya lo saben, muchachos. Magazo. Ya lo saben, muchachos. Tragazo. Tragazo y magazo. Tragazo. Trato magia para cualquier tipo de público. Gracias. Yeah. Alternativo. Bravo, Mago Romelio. Buenazo, Romelio. Ahora aparece tú unas bielas. Ay, qué bonito que hice la transmisión en vivo, vean. Eso fue magia en vivo en Aleación Maestra. Muchachos, muchas gracias. Ahora qué bacano. Instrucción. Sí, más música. Me iba a disfrazar de mujer, pero no quiere. Te desaparece a beso. ¿Le podemos mandar un tema de nosotros de SoundCloud también para que escuchen? A ver, dale. Déjeme pedir aquí SoundCloud. Estoy aquí en vivo, señores. Estoy solito DJ como Pulpo. DJ Mix. Así que Carlito, DJ Chontacuro. Bragueta. Chontacuro DJ. Chontacuro DJ. 4033 DJ. 155. Oiga, ¿cómo pongo en el SoundCloud? ¿Los catsos? Sí, ponen los catsos. CATZOS. Ahí va Alex a darte una manita. Ya les vi. Ahí está. ¿Cuál? A darte la izquierda y mientras te ayuda con la derecha. Suena el tema Locura directamente desde Vamos ahí, los catsos. Con los catsos. Aleación Maestra, tercer aniversario. este momento final de la canción para hacer dos anuncios. Saludos para Erika López del Walking Dead Bar en Otavalo. Ella nos está escuchando y está organizando el Rock a la Quebrada este sábado 10 de diciembre desde las 3 p.m. en Natabuela, a 15 minutos de Atuntaqui. El concierto se realizará en el Coliseo de la localidad. La entrada cuesta $10. Las bandas participantes son Mortum, Chancro Duro, Mutilated Christ, The Busted, Liber Spiritum, Deus de Bolts, Mastectomy, Mortecina, Carnival, Dead Machine y Shock. Tenemos entradas, si te interesa escríbenos por interno. Ahí también otro anuncio para del señor Daniel Toscano. Dice, es de la banda Abnegation y es el concierto de Dead Society, es del, ¿cómo se llama?, el EP que lanza la banda. Así que pilas ahí, esto va a ser el 7 de enero del 2017, señores, así que pilas ahí, ya estaremos con más información. Pero por el momento suena algo de Rulo y la Contrabanda, esta es su creencia de las chicas que están aquí invitadas en el programa también. El Doble de Tu Mitad suena en este momento en Aleación Maestra, programa de aniversario, tercer año. Calles con la precisión de un mudo, mientes como lo hacen los amantes, huyes ágil como los ladrones, dejas mi alma hecha girones, cargada de razones, fría como un vendaval de nieve, dura como las piedras del camino, libre casi más que los cantantes, torpe hasta para despedirte. Maldigo el día en que viniste. Este caminar hacia el confín, esta zancadilla del destino, este gato callejero entero que te echaba de más y ahora de menos, esos labios que no dan calambre, este mal vivir sobre tu alambre, este no saber ni lo que escribo, este no dormir si no es contigo. Posas y a la vez te autorretratas, falsa como la fe de los ateos, firmas ordenando este desahucio, cruel, dices que ya nos veremos, descuida, ya te vendrá el invierno. Este caminar hacia el olvido, esta zancadilla del destino, este gato callejero entero que te echaba de más y ahora de menos, esos labios que no dan calambre, este mal vivir sobre tu alambre, este no saber ni lo que escribo, este no dormir si no es contigo. Plena primavera, este te me marchas con cualquiera, esta boca que ahora se desdice de lo que prometiste, este caminar hacia tu olvido, esta pancadilla del destino, este gato callejero que te echaba de más y ahora de menos, esos labios que no dan calambre, este mal vivir sobre tu alambre, este no saber ni lo que escribo, este no dormir si no es contigo. Lo que sonaba en este momento era el Doble de Tu Mitad de la banda Rulo y la Contrabanda a petición de una de las chicas que está por acá en compañía, y también festejando aquí el tercer aniversario de... Estás escuchando Aleación Maestra. Que le rompa la piñata al que habla. Bien, ya mismo viene el stripper. ¿Qué querías, bombero o policía? No me gustan los policías. Sí, pero sí el garrote. ¡Ah! ¡Toletazo! ¡Toletazo! Está bien, está bien. Muchachos, la verdad ha sido un gusto tenerlos aquí. Qué bacano. Vamos con otra canción más porque todavía seguimos. Antes de nada, le mando un saludo a Dani Kelal. Besotes, locar. Te quiero full. Che, ay. Un saludo para los que no me conocen y los que no me conocen. O sea, para los que me quieren conocer. Y para los que quieren conocer. No, serán tan perdidos. ¿Vamos con tema? Claro, dale, vamos este con un tema. Se llama Esta Noche. Este tema es el que está sonando en la radio, es fuerte. Después, sí, sí. Nos ponen después de María Chun Chun y de Cuatro Tablas. Estamos sonando después de esas. Está sonando esta siete. Hágale, hágale. En fiestas de Quito las bandas nos están haciendo covers. Sí. Y a mismo Shakira con Maluma nos quieren ya hacer un cover ya para patentarle, ¿no? Con patentarle, así que vamos, muchachos. Dale. Vamos ahí, esto es Esta Noche. Un, dos, tres, vamos. Es más de medianoche, ¿eh? ¿Qué puede pasar? El silencio embriaga todo el lugar. Ocho copas rotas brillan en la oscuridad. Y yo me encuentro con la que al final no tengo sed, pero quiero beber. Empiezo a alucinar por esta maldita mujer. Dímelo tú. Ser esta noche. Dímelo tú. Una sola palabra. Dímelo tú. Una simple mirada. Dímelo tú. Que no llegue el mañana. Dímelo tú. Ser esta noche. Dímelo tú. Una sola palabra. Dímelo tú. Una simple mirada. Dímelo tú. Que no llegue el mañana. No sé qué me pasa. Los dedos y el alcohol corren todo mi cuerpo. Mientras yo te chivo en mis pensamientos, busco las palabras que marquen mis recuerdos. Observo tus labios y todo es tan perfecto. Dímelo tú. Ser esta noche. Dímelo tú. Una sola palabra. Dímelo tú. Una simple mirada. Dímelo tú. Que no llegue el mañana. Dímelo tú. Ser esta noche. Dímelo tú. Una sola palabra. Dímelo tú. Una simple mirada. Dímelo tú. Que no llegue el mañana. Esta parte es la que la gente se pone a bailar y a perrear hasta abajo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Los ser esta noche. Dímelo dímelo tú. Con una sola palabra, dímelo tú. Con una simple mirada, dímelo tú. Que nos llegue el mañana, dímelo tú. Ser esta noche, dímelo tú. Con una sola palabra, dímelo tú. Con una simple mirada, dímelo tú. Que nos llegue el mañana, dímelo tú. Ser esta noche, dímelo tú. Con una sola palabra, dímelo tú. Con una simple mirada, dímelo tú. Que nos llegue el mañana. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Una bestia, el tema esta noche a cargo de los Catsos, en vivo aquí festejando el tercer año de Aleación Maestra en aquí en Radio Casa de la Cultura. ¡Que la primera! ¡Viva el cumpleañero! Muchos años más. Sí, de ley está, esa es la idea, ¿no? Ojalá que renueven el contrato. Después de esto no creo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, oye, quiero mandar saludos a toda la gente que está escuchando, que le ha dado like, que ha compartido, que gracias ha comentado. Besitos. A David Proaño de Cabal. Besitos. A Pablo Rodríguez. A Dementorn, la banda. A David Tapia de Reyes Mesalla. Besos con lengua para ellos. A James Sloan de la banda Blaze, de también ahorita actualmente de toca Breakers. En de Mercado Sonido del Treno también. Ah, Gabriel Kunuhai de Koguri, a Byron besos. Díaz, a Paulín Hacho, Carolyn Yambay, Luna Roja, Ángel, Marco de Boombox, Karina Gallegos Pérez, Stephanie Calderón, al Guachas, que es un pana que está en el norte de la ciudad, y a Goku también, que es un pana del norte. ¡Goku! ¡Goku! ¡La Genki-dama! ¡Genki-dama! ¡Genki-dama! Listo, muchachos. Entonces, oigan, por favor, dennos un comentario acerca de la autogestión, de lo que ustedes han tenido que hacer para poder surgir como banda. Porque esto de aquí es muy importante, que el testimonio de los grupos acerca de este tema. Aquí Panchito el educado va a hablar, porque si no vamos a salir con alguna pelea. Aguántate, hago un fan. Vamos, ahí háblele, mijo. Te vamos a poner un fondo, Panchito. Bueno, la cuestión es que lo importante es consagrarse como independiente, ¿no? Bájale un poquito. No consagrarse como el independiente, sino como el Barcelona. Bueno, lo importante es consagrarse como una banda independiente y tratar de surgir por sus propios medios. De hecho, por eso es que saben más dulce las victorias. Y la cuestión es que cada esfuerzo que se haga se lo hace con mucho cariño, es con el afán de ver crecer a la banda, de ver algo que se debió nacer, de ver algo que día a día, o sea, estamos nosotros compartiendo, tratando de aportar con ideas, con actitudes más que nada, porque yo pienso que es más la entrega que uno se le pone a los proyectos que tiene. Entonces, creo que los Catsos como tal lleva un pedacito de cada uno y es un pedazazo. Un trozo. Un trozazo. Y es por eso que nosotros de cualquier manera estamos tratando de salir, hemos hecho eventos, hemos tratado de cualquier manera de conseguir un medio para nosotros poder financiar y afilándonos a viejo. Bueno, cada quien con lo que puede, ¿no? Ya. Otros tenemos de empleo. ¿Qué me habrán querido decir? Y otros son magos. Pero esa es la cuestión, o sea, cada pasito que se da es más dulce porque es un pasito tuntún. Lo estamos dando a nosotros. Estamos dándole con todo, sí. Bacano. Sí, la verdad, sí. Este Panchito sí es carreño. Vos estudiaste en colegio de curas, ¿no? Antes que nada, gracias por ser partícipe de nuestro sueño, porque en realidad es el sueño de cada uno de nosotros. Bacano. Hacer música. Sí. Chévere, pana. Esa es la idea. Gracias, el muchacho. Programa es hecho con la convicción de apoyar. Quería aportar algo más. Que encantados, muchachos, el Acolite, si es que necesitan de nosotros que vayamos a acolitar en una tocada o alguna cosa, si las bandas necesitan algún consejo, bandas nuevas que necesitan den algún sus consejo, contactos ahorita, plataformas digitales, todo. Vamos, ese tipo de solo nos pueden contactar como Los Catsos. Los Catsos en Facebook. En Facebook nos describen ahí cualquier consejo, cualquier sugerencia, sí. Cualquier vacile. Cualquier consejo. Cualquier viejo con plata para el mago. Nos pueden contactar por ahí por Facebook. Estamos encantados en ayudarlo, que creo que es lo más importante. La cosa es que queremos hacer un grupo de panas, de bandas, para estar en esta movida, lo que eso es lo importante, ¿no? Incluso hemos tenido algunas tocadas con otros músicos independientes. La cuestión es tenderse la mano, que no sea un monopolio de eso. La música, sino patria o muerte, socialismo o muerte. Arriba la revolución. Ah, sí, a propósito de la muerte de Fidel. De Don Filo. Sí. Oigan, ya que estamos en el momento polémico del programa, yo quiero ir con mi sugerencia musical, que por cierto también es de un grupo español. Qué coincidencia. Mañana no se debería festejar las fiestas de Quito. No, no se debería festejar. Es celebrar la violación, la matanza, la esclavitud, el saqueo y la imposición de lo español, sí, sobre nuestras verdaderas raíces. Quito es milenario. Éramos un continente pagano antes de que ellos lleguen. Debemos festejar la resistencia y tratar de preservar nuestras costumbres. La fecha ideal para celebrar a esta hermosa ciudad sería el 10 de agosto. Porque en 1809 se dio el primer grito de la independencia. Por tal motivo Quito es conocido como Luz de América. O sea, ahí sí daría orgullo decir que viva Quito, mis chuyas. Eso es la manera, muchachos. Aunque ahora en la serie B ya cambie de nombre, que viva Quito. Bueno, por eso... Por eso trabajo mañana. Y la segunda parte de polémica es que, sin embargo, el comercialismo, ignorancia e inconsciencia de la gente hacen que caiga en este absurdo festejo. Sí. Pero algo más estúpido todavía es que es tener la intención de realizar nuevamente las corridas de toros. Actualmente alto totalmente en contra de la inteligencia humana y que en un plebiscito pasado se prohibió. Exacto. Definitivamente. Aquí en Aleación Maestra, en este programa, tenemos conciencia animal y creemos que son seres vivos con los mismos derechos que nosotros y debemos respetarlos como parte de la naturaleza que son. Personalmente, estos dos temas son sin discusión, o sea, sí, ahí quedan y ya. La verdad, lo que sí les iba a proponer es el tema de Escape. Ahora no tengo por aquí. Escape, ¿qué, del Chapo Guzmán? ¿Qué? No. Esta canción se llama Vergüenza. No más muertes de animalitos. Ajá. No más muertes. Chapo Guzmán. Y no viva Quito. Mañana. Que viva Quito. Que viva Quito. El 10 de agosto deberíamos hacer. No. Suena Vergüenza de Escape. Tierra de mar y mucho sol, que desde antaño se viene practicando una asquerosa y sucia tradición. Individuo vestido de payaso, tortura y martiriza hasta la muerte un animal. Y el graderío estalla de locura cuando el acero anuncia su final. Banderilleros sedientos de violencia van torturando sin ninguna compasión. Los picadores prosiguen la matanza, acentuando pulsadas de dolor. Malherido, embiste con bravura contra el frío del acero que destroza su interior. Agonizando en un charco de sangre, el puntillero remata la función. ¡Festejo! ¡Criminal! ¡Vergüenza! Llamar cultura está desorganizado a la violencia, a la muerte o al dolor. Es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Tu indiferencia les hace poderosos, manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal. No colabores con un juego de dementes, taurinos al código penal. tu profesión. Vergüenza a cargo de Escape, este grupo español, ya que tanto les gusta lo español, ahí tienen un poquito de España para ustedes. Estás escuchando Aleación Maestra. Y estamos ya en la parte final del programa. No. Sí, lamentablemente ya, no. Ya se me va el Metrobús. No. Entonces, ¿qué les iba a decir? No. Oigan, brothers, muchas gracias. Gracias, agradecimientos gracias para el Cacho. Para Alex, para Alex, para Rommel, para Francisco, para Rebel, para Rafael y un saludo en la distancia para Diego Vélez, que no pudo venir. El punk está ahí. Ajá, entonces. El poncaque. Brothers, muchas gracias por venir acá y festejar conmigo, ya que estoy solito acá, el tercer aniversario de la Acción Maestra. Felicidades. Este es un trabajo hecho por y para ustedes. Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Que viva el cumpleañero! Muchas gracias. Gracias por haber invitado a cumpleaños a contactos, los contactos. Alguien llamó a un policía. Contactos, mi gine. En el Facebook, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, nos pueden encontrar como Los Catzos, C-A-T-Z-O-S. El número de teléfono es 099-29-23-069. En SoundCloud nos pueden encontrar también, se pueden descargar nuestros temas. Y en nuestro dominio en Wix también, como Los Catzos, se pueden descargar los temas, fotos de la banda. No somos tan feos. Y todo el material que les puede guiar a cualquier red social es en el Facebook. Esa es nuestra red principal, en la cual siempre estamos atentos. Sí. Ajá, y bacán. Procuramos también cada domingo hacer algún sketch cómico. Bueno, estas semanas no lo hemos hecho por otros motivos personales y tecnológicos, ¿no? O no, aquel. Bueno, el que edita los videos es un pelmazo también. Dale, todo bien, no hay problema. Y ya pues. Oigan, les quiero decir que nuevamente nos pueden escuchar y ver lo que sucede en el estudio. No me beses, estúpido. Pero fue sin lengua. Nos pueden ver y escuchar a través de www.radiocce.com, en la aplicación gratuita para, no nos cacharon, para ¿no? celulares inteligentes y yo tablet. Soy el activo, Radio CCE. Radio CCE HD. Todo en mayúsculas. También 940 AM, el fanpage Aleación Maestra de Radio Rock y Metal y el email aleacionmaestra666@gmail.com. Para el próximo lunes tenemos ya el programa de fin de temporada. Ahí sonarán todas las bandas que han venido durante todo el año. Y vamos a hacer ahí algo especial también. Pues, y ya, eso nada más. Cerremos con música, por supuesto. ¿Tienen algo más en vivo? Claro, claro, sí, vamos. ¿Qué tiempo tenemos, más o menos? Dale, dale, pana. Lo que sea, ya entonces sí, vamos con el tema de 10 minutos. Pink Floyd 2. Esto se llama Agaga la Vida, de 25 minutos. Dale. Esto se llama Intermitente, de San Bartolo al Infierno. Esa es. Estuvieron aquí los cachos. ¿1590? No, vamos. Vamos 1590, chulla vida, vamos ahí. No hemos escuchado esta canción, pero es un temita nuevo también que estamos mandando, así que... Si es que alguien está en su vuelo, en su trip, vean, escuchen este tema. Escuchen este temita. Estuvieron aquí en Aleación Maestra festejando el tercer año al aire del programa. ¡Felicidades, bro! Un gusto haber estado aquí. ¡Cumpleañero! ¡Rock and roll! Los Catzos en vivo suenan, Aleación Maestra. Vamos, 1590. Tres, va. Thank you. saber tu nombre, sin saber tu edad, me sucubre en la noche, enciende la oscuridad. Cobijaba, su pelo disfrazaba, tan solo en tu cuarto, él solo quería entrar. Cuarto, tu vida y la mía, mirando hacia la luna, tu inocencia fue perdida. Thank you.